Me vuelvo loco por el alcohol, me vuelvo loco por la mandanga, me vuelve loco tu hermana en tanga, que vino a casa y se me entregó. Sacó la pollerita y me mostró toda la tanga. Ella sabe bien que me calienta. Yo le quiero hacer la fiesta a las chicas de tu hermana. A las chicas de tu hermana. Me vuelvo loco por el alcohol. Me vuelvo loco por la mandanga. Me vuelve loco tu hermana en tanga, que vino a casa y se me entregó. Por la mandanga, me vuelve loco tu hermana en tanga, que vino a casa y se me entregó. Y me mostró toda la tanga. Ella sabe bien que me calienta. Yo le quiero hacer la fiesta a las chicas de tu hermana. A las chicas de tu hermana. Me vuelvo loco por el alcohol. Me vuelvo loco por la mandanga. Me vuelve loco tu hermana.